Estamos comentando el libro de Seifert acerca del pintor Bagat. Ocasionalmente este pintor acierta, ¿no? Por ejemplo, el óleo de la página 60, que se titula Llegando al Pueblo, es un acierto. Voy a mostrar el óleo. Aquí, este es el óleo, Llegando al Pueblo, de Juan del Carmen Villanueva Rodríguez, ¿no? La perspectiva está bien, los colores son los adecuados, ¿no? Las proporciones son igualmente adecuadas, ¿no? Y, ojo, algo importante, el grupo de caminantes está mostrado de espaldas, o sea, son caminantes a quienes se ve de espaldas. Y esto es un acierto técnico, porque técnicamente es más difícil la mostración de espaldas que la mostración frontal, ¿no? De modo que ese es un punto también a favor de este cuadro, Llegando al Pueblo. Ahora, hay muchas cosas más, ¿no? Muchas más concernientes a la vida y obra de Bagatti, ¿no? Yo he querido referirme a dos o tres cosas solamente, y ahora me referiré a una más, porque quería que la teleaudiencia pues se enterara de la publicación de esta obra, que es una obra importante. Por supuesto que se puede discrepar del autor, y yo en muchos puntos discrepo de él, ¿no? O como dicen los que atentan contra la gramática, yo discrepo con él, dicen, no, uno discrepa de. Pero, repito, ¿no? Es una obra significativa y es una contribución, porque nadie ha dedicado un libro de 200 y pico de páginas, muy bien ilustrado, a este pintor cajamarquino, ¿no? Ahora, el autor insiste en el hecho de la negación de que fue víctima Bagatti, ¿no? Porque su pintura es una pintura de reivindicación social, de denuncia, de protesta, y eso no convenía a los intereses del establishment, ¿no? Y por tanto, para decirlo a la ecuatoriana, se le ninguneó. Bueno, esa es una posible explicación, ¿no? Pero vea, hay muchas personas, o muchos artistas, que tienen obra, o tuvieron obra, y que esta nunca se difundió, que fue escasamente conocida por los allegados y dos o tres amigos íntimos, y que después desapareció completamente, ¿no? Yo podría poner una serie de ejemplos, ¿no? Pero todavía a mediados del siglo XX... el reconocimiento que pudieran tener los pintores era pues muy escaso. Yo nunca voy a olvidar que a mí, cuando estaba en tercer año de media, ¿no?, teníamos un profesor de dibujo, gran pintor, Alberto Dávila, que, para usar un verbo que se usa ahora, que estaba pues así recurseándose, ¿no?, dando clases de dibujo y pintura en los colegios. Así estaban nuestros artistas, ¿no?, en los colegios. Bueno, entonces, ¿por qué va a sorprender que este señor en Cajamarca, y que durante una buena época fue pintor de brocha gorda, haya sido pues olvidado, o no haya sido reconocido, o haya sido arrinconado? En fin, ¿no?, una serie de posibilidades. Pero yo le voy a poner otro caso, ¿eh? Voy a poner otro caso. No sé si usted ha oído hablar, o tal vez no, de un gran literato del siglo XIX y del siglo XX también, ¿no?, porque murió en el año 36, si no me equivoco. Me refiero a Emilio Gutiérrez de Quintanilla y Flores, ¿no? Bueno, podría yo hablar por lo largo de este ilustre señor, pero muy pocos saben, y seguramente usted no sabe, que Emilio Gutiérrez tiene, o tuvo, ¿no?, porque ha desaparecido aparentemente, ¿no?, una extensa producción pictórica, ¿no?, Y esto lo he conversado con el doctor Sánchez, que lo conocía perfectamente, a Emilio Gutiérrez, y he conversado y converso ahora con la persona que está investigando, revisando archivos y documentos, ¿no? Y está averiguando, pues, qué cosas pintó, dónde fueron a parar esos, etcétera, ¿no? Pero a ver, dígame, ¿dónde hay un óleo, dónde hay algo, digamos, del quehacer pictórico de Emilio Gutiérrez? A pesar de que Emilio Gutiérrez, juntamente con Teófilo Castillo, ¿no?, dirigían una academia de dibujo allá por los primeros años del 900. Sí, señor, ¿no? Pero ¿dónde está esa producción pictórica de Emilio Gutiérrez? No se puede decir que ha sido negado, ni que ha sido proscrito, no, no, desapareció. Como han desaparecido muchas cosas valiosas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. Entonces es igual, ¿no? Repito, hay gente que tiene o ha tenido realmente realizaciones felices en el ámbito pictórico y también en materia de escultura, ¿no? O sea, en la plástica. Pero que no han tenido reconocimiento, en absoluto. No han tenido reconocimiento. En 1956, entérese usted, estimado señor Seifert, en 1956 o 55, uno de esos dos años, Alfonsina Barrio Nuevo entrevistó a don Julio Málaga Grené, a quien sin duda usted sí conoce muy bien, ¿no? El gran dibujante, el gran ilustrador, don Julio Málaga Grené. Y en una parte de la entrevista le dice, don Julio, ¿y qué le parece ese joven Cislo, del cual se estaba oyendo últimamente algunas cosas, ¿no? Y parece que ya está ya produciendo cosas interesantes. Y entonces, ¿sabe lo que le dice don Julio Málaga Grené? Oiga, vea, no me mencione pues a ese joven, ¿no? Acá de arte el único que puede hablar soy yo. Eso está así en la entrevista, de arte hablo yo. Pero no me mencione, pues, al señor Cislo, ¿no? Pero ¿quién es? ¿No? Bueno, en la época, pues, en que Cislo, hay fotografías, estaba, pues, con Arguedas, en Supe, ¿no? En Supe, con Blanca Varela y todo. Bueno. O sea, pues, el señor don Julio Málaga Grené, a quien yo he conocido, y yo veía siempre en las mañanas tomando su café o su copita de pisco en uno de los cafés de la Plaza San Martín, ¿no? El señor don Julio Málaga Grené, él se sentía en ese momento el centro del universo artístico aquí en Lima, ¿no? Y desconocía, pues, olímpicamente al señor Cislo, ¿no? Y si hubieran dicho, oiga, ¿y qué le parece Cérvulo? ¿No? Habría dicho, bueno, es un buen boxeador, ¿no? Tampoco, ¿no? No creo que lo hubiera reconocido. Entonces, vea, eso ocurría aquí en la capital, ¿no? ¿Qué cosas no habrá podido ocurrir, pues, en Cajamarca? Imagínense. Bien, repito, quienes desconozcan la vida y obra de Bagatti, aquí tienen el libro que estaban esperando y que necesitaban, ¿no? Es una contribución significativa y yo renuevo mi felicitación al autor de esta obra porque pone pues a disposición de otros investigadores un material valioso y que realmente debe tener difusión. Bien, eso es lo que tenía que decir acerca del libro Bagatti, el pintor negado. Luego también acá he recibido un libro de Estruendo Mudo, de Mariano Vargas y Franco Salcedo, que se titula Homo Demens. Homo Demens, ¿no? Con esta ya es una trilogía, ¿no? De libros que comienzan así, ¿no? Homo Ludens, el libro de Huizinga sobre el juego, ¿no es cierto? Homo Videns, el libro de Sartori, y ahora Homo Demens, ¿no? Primero es el hombre jugante, luego es el hombre vidente, y ahora es el hombre demente, ¿no? El que es el hombre de alienata mente, ¿no? Bien, la editorial Estruendo Mudo, ese es un oxímoron, ¿no? Se distinguía hasta ahora por ofrecernos ediciones cuidadas y que en general estaban libres de erratas, errores y otras deficiencias tan comunes en las publicaciones que circulan en nuestro medio, ¿no? Pero desgraciadamente ese no es el caso, o sea, no es el caso de una edición impoluta. Desgraciadamente no es el caso, ¿no? Este libro de Mariano Vargas y Franco Salcedo, titulado Homo Demens, ¿no? Aquí en este libro hay descuido editorial y eso realmente me impide referirme propiamente al contenido de la obra y me voy a fijar solamente en algunos lunares, ¿no? Porque, repito, me ha sorprendido que esta editorial, Estruendo Mudo, que generalmente ofrece ediciones impolutas, esta vez nos haya ofrecido una edición poluta. Un nuevo corte y ya regresaremos.